Cada año el lema ha sido siempre la pauta a seguir y hemos venido constatando que año tras año el lema de verdad se ha revertido en bendición y nos ha traído mucho provecho en la vida espiritual y ministerial, tanto a obreros como a creyentes en esta obra. El término sometimiento, que ha sido el que Dios nos ha dado para este año, es una palabra muy hermosa, porque veremos, hermanos, por qué debemos someternos a Dios. Me quiero compartir con ustedes en breve el por qué Dios pide que nos sometamos. No es para postrarnos ni para hacernos infelices, sino al contrario, para darnos el gozo. Entenderemos por la palabra que entre más sometidos estemos a Dios, tanto más libres somos. Alabado su nombre para siempre. Este escritor Santiago, que es un hombre muy práctico, Santiago es de ese perfil de predicador que no tiene muchos adornos, no tiene un léxico como tan pulido, y es un predicador que hoy lo calificaríamos como un predicador pentecostal, un tanto empírico, pero que dice las cosas con suma claridad. Alabado el nombre de Jesús. De pronto Pablo es un poquito más pulido, Juan también usa un lenguaje bastante amoroso, pero Santiago se diferencia de ellos porque es muy práctico. Por ejemplo, él dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ya, alabado sea el Señor. O sea, él descalifica toda religión que no tiene ese perfil, esas características. Si no se guarda del mundo, si no tiene una vida limpia y recta, esa religión es vana, es lo que él dice. Hablando de la vida práctica y tomando el tema de la amistad con el mundo, él empieza a describir la condición humana y dice que las guerras y los pleitos se originan adentro del corazón humano. Que todo pleito, toda contienda, toda codicia y toda obra mala tiene su origen en el egoísmo, en la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Y que a menos que eso desaparezca, el ser humano vivirá siempre en riñas, en contiendas. Y tanto las riñas a nivel individual, personal, desde la más pequeña que se puede dar en un hogar entre dos esposos o entre dos hermanitos, hasta las grandes que pueden incendiar y hacer conflagraciones como las guerras mundiales, se originan en el egoísmo, adentro de la condición pecaminosa del ser humano. Alabanzas al nombre del Señor. Habla también de la codicia y dice que la envidia también hace presencia y describe pues esa lucha interna que hay en el humano. Y para concluir, que la razón de ello se debe a que el humano no quiere someterse a los preceptos divinos, que su naturaleza se resiste a ceder el terreno que él considera propio, y que en esa condición, entonces la bendición no puede llegar a las vidas. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Quienes hemos pasado de muerte a vida, quienes hemos experimentado por la misericordia de Dios el nuevo nacimiento, sabemos que el área más dura no es entender tanto el Evangelio. Saben ustedes que con una mediana formación intelectual hay gente que capta algunas enseñanzas bíblicas, porque el lenguaje bíblico a veces es sencillo también. El problema no es entenderlo, inclusive ni predicarlo. Lo difícil que nos ha costado y nos está costando es someter estos caprichos, esta naturaleza, estas inclinaciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso vamos a entrar en materia, para decirles que según la Biblia Dios presenta al hombre y a la mujer no sometidos, escúchenme bien amigos, como enemigos de él. Isaías dice: vuestras rebeliones han creado una barrera y han impedido que tengamos comunión con ellos. El ser humano básicamente no se arrepiente por no someterse. No se convierte a Cristo porque sabe las implicaciones que tiene. Alabanzas al nombre del Señor. Una vez yo fui evangelizando y le fui a entregar un folleto a alguien y me dijo: no se lo recibo, joven, porque yo conozco la religión evangélica y yo sé lo que implica meterme en esa religión. No se lo puedo recibir. Ese hombre amaba más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sabía las implicaciones que conlleva el rendir nuestra vida a Cristo. Hay que sacrificar la carne con sus pasiones y deseos. Hay que triunfar sobre ella, de lo contrario, Santiago dice que toda religión es vana sin eso. Ahora, ¿qué no es sometimiento? Porque hay gente que pretende someterse, pero de labios hacia afuera. Sin embargo, viene una vida de indiferencia y de apatía, aún en las iglesias, haciendo su propia voluntad, independiente de la predicación. Ellos oyen por aquí, pero por aquí sale. No son hacedores de la palabra, como Santiago los llama. Y esas personas pretenden agradar a Dios así. Y lo único que agrada a Dios, lo veremos, es el sometimiento absoluto y sin reservas. Levante su mano y dele la gloria a Él en esta hora. A su nombre sea la gloria. Miren el versículo 3, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Una sociedad hedonista como la nuestra, donde impera el bienestar, la comodidad y los, óigame bien, las metas y objetivos de un amplio sector del cristianismo, no es vivir para Dios una vida sacrificada en la tierra, sino vivir una vida cómoda. Y les quiero decir que en eso mucho predicador, mucha estación radial, mucha página web, mucho medio de comunicación transmite un cristianismo de confort, de facilidad, de carro nuevo, de casa nueva, y siempre le están presentando al pueblo no un sometimiento absoluto a Dios, una rendición de sus vidas, de sus caprichos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Dejan el pueblo como llegó. No hay una palabra que nos inste a un cambio, a una transformación absoluta. Sencillamente aceptan la persona como viene y la dejan así, y esa predicación no cambia, no transforma, porque está enfocada es en la satisfacción personal, en el confort, en el bienestar, y no en el sacrificio que Dios demanda de nosotros. Alaben en esta hermosa noche. ¿Cuánto dan gloria a su nombre para siempre? Aquí dice que para gastar en los deleites y pecados, es que mucha gente pide y a veces no recibe. Pero también, óigame bien, hay otra forma de pretender someterse a Dios, pero en la práctica no tanto, y es pretender agradar a los hombres. El apóstol Pablo, quien tuvo esta experiencia, entendió que así no se podía, y en Gálatas dice: si todavía pretendiera agradarlos a ustedes, siervo de Cristo. Los hombres de Dios que hemos sido llamados, todos los que están aquí en este altar y muchos más allá, saben que muchos de nosotros no somos de afectos de muchas personas, por la responsabilidad que Dios nos ha entregado, y entregar un mensaje que cambie y transforme las vidas. Tener que decirle a un pecador: así usted no agrada a Dios, usted no puede continuar viviendo de esa manera, lo puede molestar y le puede incomodar. Yo he tenido que ver personas que me dan la mano con desagrado y me dicen: yo estoy bien así, a mí nadie me ha dicho que estoy pecando aunque viva con la mujer ajena. Y yo le digo: pues si no se lo han dicho, la Biblia sí lo dice. Alabanzas al nombre del Señor. He tenido que oír personas que me dicen: yo me puedo vestir como quiera y puedo andar como quiera y nadie tiene por qué meterse en mi vida. Está bien, ese es su concepto. La Biblia dice otra cosa. Sea bendito el nombre de Jesús. Es que a veces, hermanos, el agradar a Dios, el someternos, nos genera a veces ciertos conflictos también. Porque Proverbios afirma que abominación es al impío el de caminos rectos. Jóvenes que me oyen en esta noche, vivir para Dios implica renunciar a todo aquello. Y el predicador que quiera agradar a Dios tiene la responsabilidad, oigan bien, de entregar el mensaje como Dios quiere que lo hagamos. A su nombre la gloria para siempre. Hermanos míos, Santiago condena aquí también el amor al mundo, que es la componenda, el ceñirse a preceptos, a normas que el mundo dicta y no la iglesia. Andar como el mundo anda, vivir como ellos viven, pensar como ellos piensan, vestir y actuar como ellos. Santiago dice que eso a Dios no le agrada. Por eso la palabra renuncia aparece una vez más y unas varias en las Escrituras. Y ese renunciar implica que dejo aquello, pero acepto esto. Y es aquí donde la naturaleza humana ofrece cierta resistencia. Sea bendito el nombre del Señor. ¿A quién debemos someternos y por qué Dios pide nuestro sometimiento? Lo primero que debemos saber es que somos criaturas de Él y Él tiene todo el derecho a dictarnos normas de conducta a nosotros. El hecho de vivir en el mundo de Dios, tomar su aire, beber su agua, disfrutar de sus bendiciones, por obvias razones nos comprometen con Él. ¿Cuánto le damos la gloria a su nombre? El sentir de independencia del hombre, el egoísmo humano, ha impedido que el hombre disfrute a plenitud del sometimiento, porque han entendido el término someterse como humillación, como maltrato, y no es así. Romanos afirma que si nos sometemos a Dios, entre más cerca de Él, más libres somos por su misericordia. Paradójicamente, entre más independiente de Dios sea el hombre, tanto más cautivo es del pecado, de los deleites y de todo. Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ustedes saben y han oído, los pastores sabemos de gente que una y otra vez han hecho voto de consagración, pero como no se someten totalmente a Dios, fracasan, reinciden una y otra vez. Como pastor que hace 31 años lo soy, yo he visto gente llorando diciendo, pastor, volví a caer, pastor, ¿qué me pasa? ¿Y saben qué es lo que les pasa? Que nunca han rendido su totalidad de sus vidas al Dios del cielo. Aprenden textos bíblicos, aprenden coros e himnos espirituales, pero adentro de sus voluntades hay una barrera que se resiste. Ellos siguen manejando sus gustos y pretensiones, ellos siguen controlando algunas áreas de su vida, y eso los lleva una y otra vez al fracaso, y no viven una vida satisfecha, una vida alegre, una vida de triunfos. Ellos ven que alguien pasa a dar gloria a Dios y a testificar, y ellos no pueden hacerlo porque adentro de ellos no hay esa disposición de ánimo para rendirse totalmente al Dios de la gloria. Levante su mano y denle la gloria en esta noche a su nombre. Si Él es nuestro creador, ustedes recordarán haber leído el discurso de Pablo en Atenas, allá en el Areópago aquel, cuando Él les dijo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Cuando al Dios no conocido fue su tema, y Él tomó aquella valla que decía aquello, y a través de eso le dio un mensaje a esas vertientes filosóficas que imperaban, epicúreos y estoicos lo oyeron, y Él les habló de este Dios en el cual vivimos y nos movemos y somos, y que el linaje de Él somos. Amén. Si uno entiende esto, lo lógico es que le rinda su vida totalmente a Él. ¿Cuántos lo han entendido así, hermanos? Óigame bien, es proporcional, escúcheme, es proporcional el grado de conocimiento que usted tiene. De entenderlo, lo demuestra no verbalmente, sino con una conducta de sometimiento delante de su presencia. No hay otra cosa como evidenciarlo. No es diciéndolo, yo le obedezco, es demostrándolo con hechos, con la conducta. Alabanzas al nombre poderoso de Dios. Si Él es nuestro creador, es nuestro salvador según Juan 3:16, es nuestro benefactor según Juan capítulo 10, que dice que nos tiene en su mano y nadie nos arrebatará de ahí, lo natural, lo que se espera, lo menos que yo puedo hacer es someterme delante de su presencia. ¿Cuántos por allí pueden alabar el nombre del Señor? Ustedes dicen amén allí muy bonito, pero ¿sabe quiénes saben si ustedes son sometidos? Primeramente el Dios del cielo. Cuando pide lo que nosotros más queremos. Porque una evidencia de sometimiento es rendirnos, óigame bien, en todo. ¿Qué cosas debemos someter a Dios? No es nuestro pensamiento solamente. Aquí tengo anotado algunos. Por ejemplo, ¿qué áreas quiere Dios que sometamos a Él? Yo no puedo exceptuar ninguna. Les quiero decir que hay veces que Dios le pide a uno más de lo que uno está proyectado. Hacer más de uno, hemos tenido que cambiar nuestros planes en un momento de requerimiento divino. En lo personal, yo soy campesino de origen, mis padres analfabetas, de una familia numerosa. Nosotros fuimos 12 en casa. Yo soy el tercero en orden descendente, nací en medio de 4 mujeres. Y mi madre de la zona cafetera de Colombia, mi padre igual. A los 6 meses de mi conversión, o cuando cumplí 20 años más bien, yo hice planes, porque mi madre es de un carácter fuerte, y yo dije antes de 21 años, yo me caso y yo me voy de esta casa. Por allá en el campo vivíamos, alguna campesina de ver por aquí, y yo voy a casarme temprano, porque no voy a soportar el carácter, el temperamento de mi madre. Y eso a nadie se lo dije, lo puse ahí, y a los 6 meses de mi conversión, mi padre murió, y a mí me tocó asumir la responsabilidad de mis hermanos, y de mi mamá, y de todos sus pequeños. Esa noche, un 17 de junio del 1977, murió mi padre, y el día siguiente yo hice un pacto con Dios, que debido a esa circunstancia, yo cambiaba mis planes, alabado el nombre del Señor. Ya no me podía casar, y ya iba a dedicarle a mi madre y a mis hermanos un tiempo, y yo postergué 12 años más mi matrimonio, con el ánimo de ayudarla, porque entendí que Dios me necesitaba en ese escenario, y debía tenderle las manos a mis hermanos y a mi madre, que era viuda. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Nunca me ha quedado remordimiento. Fue una escuela, fue un ámbito de aprendizaje. Bregar con adolescentes enamoradas, con muchachos. Cometer torpezas y errores. Disciplinas a veces drásticas. ¿Yo qué no hice en esa casa? Yo estaba muy joven y no tenía mucha madurez. Yo eché correa. Yo cometí un... Después ya de ser pastor, me reuní con ellos y les pedí perdón. Y todos me perdonaron. Alabanza al nombre del Señor. Pero toda esa escuela me sirvió mucho, porque uno tiene que sacrificar, escúcheme juventud, que de pronto usted tiene planes y proyectos y tiene un matrimonio cercano, pero de pronto escúcheme bien, muchos de ustedes que tienen capacidades, que Dios les ha permitido ir a una universidad, manejar otro idioma, ¿qué sabe usted si por allá en esos países que el pastor Soto nos ha comentado, haya una puerta abierta, haya un escenario que Dios de pronto le necesite? Y usted está pensando más en su bienestar, en su confort, está pensando de pronto en desarrollar una profesión y en enfocar en lo económico su vida, en tener y disfrutar, y de pronto Dios tiene un escenario en el cual quiere utilizar su vida para su gloria. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Hermanos, vivir para Dios no es una teoría. Venimos a una convención, aplaudimos, salimos contentos, pero queden nuestras inclinaciones cedidas delante del Señor. Adorado sea el nombre de Jesús. ¿Qué más debemos someter al Señor? Óigame, no solamente nuestra voluntad, sino también nuestras cosas terrenales. Ustedes sabían que el éxito de Samuel, el profeta, arrancó aquel día cuando, siendo jovencito, le dice... Ustedes recuerdan la frase tan significativa que le dijo ese niño. Amén. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Esa palabra, habla... Que tu siervo escucha, está denotando disposición a la humillación, a la entrega. Alabanzas al nombre del Señor, al sometimiento. Ustedes mirarán la Biblia y verán que Samuel terminó bendecido. Y pudo pararse muchos años después ante una concurrencia numerosa y les dijo: aquí estoy, júzguenme ustedes. ¿Cuándo he tenido una conducta inadecuada? ¿Cuándo he tomado el buey, el dinero prestado de alguien? ¿A quién he defraudado? Hable ahora y devolveré y resarciré el daño cometido. Ese pueblo levantó su voz y movieron sus manos esa multitud y le dijeron: nunca hiciste tal cosa con nosotros, jamás te portaste de una manera incorrecta. Oiga, pastores, qué satisfacción tan grande poder terminar con alegría en un altar, porque cuántos otros han terminado en fracaso, cuántos le han estado echando la culpa de sus tropiezos y de sus fracasos a otros y no han tenido cuidado de sí mismo, de su comportamiento, de su sometimiento, para que Dios sea el que los bendiga. Dice y los levanta como ese hombre. Yo me imagino a Samuel en esa tarima, ya viejo, el hombre acanoso y tal vez físicamente menguado, pero con una autoridad moral que la imparte solamente el sometimiento a Dios y a su santa palabra. Oh, cuánto damos gloria al nombre de Cristo. Un pastor independiente que a nadie le rinde cuentas. Por eso yo nunca seré miembro, ya no lo fui, gracias al Señor, de un pastor que yo no sepa quién lo gobierna y quién lo dirige. Porque si yo le diezmo, me gustaría saber él a quién le diezma. Si yo me le someto, me gustaría saber él a quién se somete. Y tengo derecho a saberlo. En la eventualidad de una equivocación, ¿quién le sugiere, quién le llama la atención? Porque es un humano y puede estar expuesto a ello. Todo hombre que tiene una relación sincera con Dios, le quiero decir que se puede someter a las autoridades superiores, como dice la palabra. ¿Cuánto dan gloria y alabanza al Señor? Ese argumento de que yo me someto solo a Dios y no a los hombres, no tiene asidero bíblico. Porque la autoridad bíblica la representan hombres sobre la tierra también. A su nombre sea la gloria. Así que este Samuel es un hombre que rinde todo ello. Y saben también ustedes, óigame bien, que nuestros talentos y posesiones también le pertenecen al Señor. Cualquier habilidad que usted llegaría a desarrollar, joven, se la dio Dios por su misericordia. Su cerebro nace en blanco, como un disco duro totalmente nuevo, y se le va llenando de información de acuerdo al desarrollo. Y hay muchos que llenan su cabezota de muchos conocimientos y lo abordan a uno con tantos temas y todo, y tienen mucho, mucho saber, pero no tienen voluntad para someterse al Dios del cielo. Así es, hermanos. Saben Biblia, estudian hasta el instituto, hacen teología, pero no hay disposición de ánimo para acatar las directrices que se les brinden. Guárdenos Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Permítame decir que las posesiones que usted llegaría a tener, también debe someterlas. Ustedes han leído en Lucas 19 del pequeñín aquel llamado Zaqueo. un pillo, de esos funcionarios públicos, hermano, que sobornan a quien llegue. Ese hombre tuvo un encuentro con Jesús. Porque ustedes saben que él era pequeño de estatura y empezó a acumular y acumular, pero de pronto su conciencia empezó a cargarse de culpabilidad y oyó que Jesús iba pasando por su ciudad. Dice la Biblia que este hombre hizo un cálculo y vio que la multitud lo superaba en estatura y dijo: yo no podré encontrarme fácil con él, lo rodean demasiado, está muy inaccesible para entrar. Pero inmediatamente, en sentido común, cuando uno quiere, halla la forma y la manera. Oh, cuánto damos gloria al Señor. Dice la escritura que corrió adelante, hizo el cálculo del camino por donde Jesús pasaría, buscó un pequeño árbol de aquellos que adornan las avenidas y calles, y este pequeñín trepó por ese árbol. Oh, gloria al Señor, que yo me lo imagino. Allá arriba estaba agarrado de una rama mirando hacia abajo, y de pronto Jesús venía cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Alabados al Señor. Y él iba aguantando la respiración y dijo: ya viene, va mi oportunidad ahora. Oiga, qué lindo cuando se quiere agradar a Dios. Se busca la manera. No espera uno a que todos se lo den y lo traigan. Benditos al Señor. Yo le decía una vez, alguna vez, oportunidad pasada, que aquí tienen las guaguas. En Colombia la guagua es un cuadrúpedo pequeño de la selva y es muy bueno para comer. Allá guaguas no tenemos en las iglesias. Alabado sea el Señor. Los hermanos llegan a pie de donde sean. Nosotros en esas selvas adentro hay gente que se caminan 14, 15 horas en bicicleta para ir a una confraternidad. Cuando uno quiere, uno puede. Amén. Y Zaqueo quería. Así que está ya agarrado de la rama mirando hacia abajo. Y de pronto nuestro bendito Salvador se detiene debajo del árbol aquel. Y el hombre siente como que su corazón se detiene. Y de pronto el cuadro más hermoso de los varios que yo he leído es ese. El Creador, el Salvador, mira hacia arriba. Y el pecador estaba encaramado mirando hacia abajo. ¿Cuántos alabamos el nombre maravilloso de Jesús? Pero usted bate sus manos y dale a Dios la gloria. Se detiene el maestro allá abajo, mira, y lo llama por nombre: Zaqueo, date prisa. Aleluya. Y se tira por ese tronco abajo. Yo creo que le quedó ardiendo en la panza, hermano, a ese hombre. Sonó en el piso y Jesús le dice: vamos, porque ha llegado la salvación a esta casa. Oh, bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe por qué lo dijo? Cuando ese hombre, sin Jesús preguntarle detalles de su conducta, él dice: a todos los que he defraudado, estoy dispuesto a devolverle en cuatro tantos el daño que les he ocasionado. ¿Cuántos hay en las iglesias que llegan calladitos, han hecho mucho daño afuera? Es que, óigame bien, el sometimiento implica también resarcir el daño cometido. Una iglesia no es un lugar para venir a refugiarse y a ocultar. Hay que arreglar el daño que se haya cometido ya. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y una prueba de sometimiento es esa. Hay personas que llegan, repito, y se quedan calladitos allí, ni el pastor ni nadie sabe. Y tienen deudas económicas, tienen problemas, hermano, y no hacen ninguna solución, no procuran resolver la situación. Pero sabe, el verdadero sometimiento implica una renuncia. Oigan bien, hasta en las partes económicas. Hay gente que ha pagado desde la iglesia. Dicen: ahora, Señor, ayúdame a pagar mis deudas para limpiar su imagen y dar testimonio de que de verdad ahora está convertido a Cristo. En la parte oriental de Colombia, en el norte de Santander, conocí el caso de un hombre que estaba predicando en un joven nuestro, que hacen culto de calle. Y con una pequeña cornetita la subía en un bambú y predicaba en ese barrio. La onda sonora llevó ese mensaje, que predicó una noche contra el adulterio. Y una pareja, un hombre que le había quitado la mujer a otro, vivían y oyeron ese mensaje y fue conmovido en su conciencia. Al otro culto vino y habló con ese muchacho que estaba muy nuevo, y ese joven le dijo: eso es grave, usted está pecando delante de Dios porque le quitó la mujer a su patrón. Él le contó detalle. Y le dijo: ¿y qué debo hacer? Dijo: la Biblia dice que debe resarcir el daño cometido y debe entregar la prenda hurtada. El otro le dijo: pero si ese hombre de pronto me mata. Dijo: pues si lo mata, conviértase a Cristo y prepárese. Miren que a veces la retórica nuestra, Dios la sustituye con la impericia y amén, hermano, con la sencillez de un joven predicador. ¿Y qué tal que me muera? Y lo preparó. El hombre creyó de verdad y le dijo: esta señora es de tal parte. Le dijo: ¿dónde? Y él le dijo: tiene que ir a entregarla allá. Si quieres, hablo con mi pastor y vamos a hacer eso. Hablaron, coordinaron. Alabado el nombre de Jesús. Y se fue una comisión a evangelizar en aquella comarca. Y la noticia era: va a venir fulano de tal a entregar a esa mujer, porque esa mujer no le pertenece. La gente se convocó aquella tarde, no tanto para oír el culto, sino para comprobar si era capaz de verdad ese hombre de venir a entregar a esa mujer a su dueño original. Alabado sea el Señor. En la tarde se detuvo un pequeño guagua de esa, un bus escalera, lo llevamos allá. Y de ahí bajó ese hombre con una bolsita, una cajita de cartón, las pertenencias de ella. Y esta gente, todos convocados a ver qué iba a pasar. Y este hombre se paró y levantó su voz y saludó a todos. Y luego les dijo: don fulano, usted sabe quién era yo. Usted sabe que por andar una vida libertina y desordenada, yo hice mucho daño en su hogar. Yo hice mucho tropiezo en esta parte. Mi moral no era conocida por lo bueno, sino por lo bajo y sucio. Hoy vengo a pedirle perdón. Hoy vengo a decirle públicamente que esta señora le pertenece. Y empezó a hablar con una autoridad aquel hombre. Alabanza al nombre del Señor. Y hablarle a toda la comarca: ustedes saben que anduve una vida desordenada, ustedes saben que desbaraté hogares, pero ahora soy otro. He rendido mi vida a Jesucristo y vengo dispuesto a lo que ustedes quieran hacer conmigo. Pero a decirles que ya paró el daño, que ya esta vida de deleites y pecados ya ha cesado. Y aquella gente se quedó estupefacta, y a raíz de aquello se formó una congregación en ese lugar, hermanos. Es que cuando un hombre se somete, o cuántos levantan su mano y dan gloria al Señor, eso implica también la renuncia, no solo en la práctica del pecado, sino en tratar de resarcir en lo que más podamos el daño que hayamos cometido. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermanos, pero también debemos someter a Él nuestras ansiedades y preocupaciones. Ustedes saben que Primera de Pedro dice que nos sometamos a Él y que nos rindamos a Él y que traigamos a Él nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. No solamente las cosas que consideramos nuestras, sino aquellas que nos abruman muchas veces. El problema sentimental, el abandono de los sentimientos a veces afecta, la pérdida del empleo, la salud nuestra o la de un familiar cercano, de la esposa o de un hijo. La crisis ministerial que puede llegarnos por la familia que nos abandona, por la ingratitud de que seamos objetos, todo eso puede pasar a lo largo y ancho de la vida. El hijo ingrato que se va sin decir adiós, la hija que se enamora a expensas de los papás y rechaza toda autoridad y sometimiento. Todo eso puede pasar. La congregación que en un momento dado cualquiera de ellos puede levantarse en contra, puede hacer un pequeño cúmulo de creyentes y empezar a crear una Dios negativa, y algunos que les hemos dado formación y ayuda luego vienen a darnos la espalda. Eso abruma, eso intranquiliza, eso angustia. ¿Es así o no es así, hermano? Amén. Esa esposa que un día prometió ser fiel y de pronto se equivoca y le falla al Dios del cielo y a su esposo. Ese hombre que un día vino al altar bien vestidito, con una, aquí eso que le ponen a los novios, y le preguntamos: ¿honra a esta mujer por el resto de su vida? Sí, señor. ¿Promete amarla hasta la muerte lo separe? Sí, señor. Pero al poco tiempo, como le dijo una mujer llorando a su esposo, tirada en el piso, me decía: hermano Henao, 30 y más años le fui fiel a este hombre, nunca delante de Dios quebranté mis votos. El día que le dije que sería para él, yo sabía lo que estaba diciendo, y hasta el día de hoy he cumplido esto. Me duele, me arde, me traumatiza, me hiere en el alma la infidelidad de él, porque yo nunca pasó por mi mente romper mis votos matrimoniales. Le creí, lo vi como un pastor, lo vi como un hombre de integridad y de principios, y hoy me decepciona en el alma, y corrían las lágrimas por las mejillas de esa mujer. Eso le puede pasar a un ser humano en esta tierra. ¿Qué hacer con esas inquietudes? Someterlas también, venir como tantos hemos venido. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Y decirle: Señor, no puedo con esta carga, me abruma demasiado. siento que no tengo recursos, soy impotente ante esta situación. ¿Cuántas veces en la noche, en la madrugada, un asunto personal, ministerial? ¿Qué hago con esta familia? ¿Qué hago con este pastor? Los que tenemos responsabilidades en la obra, ustedes saben, en el presbiterio, en la supervisión, en la dirección, todos hemos tenido esta experiencia. ¿Cómo manejo este problema, Dios mío? ¿Cómo entro a esta situación? Por favor, Padre, ayúdame. Y ahí uno pasa horas clavando a Dios, sometiendo esa carga, esa inquietud, y el Dios del cielo tiene misericordia. ¿Cuánto levanta su mano y lo alaban? Oh, ¿cuánto le damos la gloria y la honra a Él en esta hora? Por último, ¿por qué debemos someternos? Porque según Santiago, la única manera de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Bíblicamente, Satanás no le teme a la retórica, ni a la facilidad verbal, ni al léxico fácil. No, eso no lo resiste a él, para nada. Satanás no le teme tampoco a las habilidades ministeriales, ni a la exégesis, ni a la hermenéutica. No, él le teme y huye del hombre y de la mujer que se somete al Dios del cielo. ¿Cuántos le alaban el Dios de la gloria en esta hora? El enemigo no, óigame bien, un rebelde carece de toda autoridad para reprender al diablo. El diablo le puede decir: ¿usted qué me va a decir a mí? Yo escuché una vez en Venezuela, hace bastantes años, en una ciudad llamada Valencia, un cura que se convirtió al Señor. Y este hombre estaba dando una campaña en otro concilio. Y yo lo escuché, y tengo la grabación de esa época en cassette. Y dice que este hombre estudió exorcismo en Roma. Y el hombre se capacitó en aquello, y en una ciudad llamada Pereira, en Colombia, lo invitaron a reprender a una endemoniada, a liberarla. Y dice que a través de la confesión, una señora le dijo: en nuestra finca tenemos una hija que hace más de 4 años está endemoniada, y la encerramos en una reja, y hemos hecho de todo allí, y nada. Y él dijo: eso es lo mío, voy para allá. Ellos le dijeron: allá queda, y le mostraron dónde. Y había una reja gruesa, dice, las barrotes eran enormes. Y entonces, cuando él entró con su agua bendita y todo su rito y ceremonia, dice que le abrieron el candado aquel, y él entró y estaba acurrucada en una esquina esa muchacha, y todo el cabello lo tenía así que le cubría el cuerpo porque se había despojado de la ropa y era amontonada. Dice que parecía una figura, algo anormal. Y él empezó a gritarle el rito y el miserere, y en el Dios Todopoderoso y la Santísima Trinidad y las divinas ánimas del purgatorio, y le tiraba agua bendita de una botella. Y dice que nada. Entonces él le acercó más y le echó agua en la cabeza. Cuando le echó agua en la cabeza, él dice, se levantó del piso en estado de levitación, venció la ley de la gravedad, extendió sus brazos en el aire y se me fue viniendo. Y cuando él dio la vuelta para correr, oyó el sonido seco del candado que se ajustó en la reja. ¡Pas! Sonó. Y él volvió a ver y estaba la puerta trancada. Y no pudo escuchar, y se le viene la endemoniada y empieza a lanzarle un vómito hétido abominable. Y dice que toda su sotana, toda su vestimenta, todo eso, Elías, dice, ella vomitaba esa inmundicia, y yo también, del olor tan inmundo, también me vomitaba, hasta que le dio rabia, echó lo último poquito de agua bendita y se la tiró. En el nombre de Jesús, todo poderoso, fuera. Soltó una carcajada al demonio a través de las cuerdas bucales de esa víctima y le dijo: ¿dónde se ha visto que un lacayo despida a su ministro? Alabado sea el Señor. ¿Dónde se ha visto que un lacayo, un sirviente, expulse a su Señor? Ninguna persona en rebeldía, sea creyente, sea ministro, sea lo que sea, en desobediencia, tendrá la autoridad ministerial y espiritual para resistir al enemigo. Es por eso que el enemigo procura es evitar el sometimiento nuestro, porque él sabe que un creyente no sometido le es presa fácil, es vulnerable a sus ataques, es susceptible a los comentarios, es blando. Mientras una persona sometida le ofrece resistencia, y él tiene, no le queda otra opción sino que huir de él. Alabanzas al nombre del Señor. Eso se lo dijo a los hijos de Seba. Satanás se lo dijo a los hijos de Seba a través de los endemoniados, aquellos que hemos leído en Hechos. Cuando ellos dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ese demonio dijo: a Jesucristo conozco, con él nada. Porque él se sometió. Y a Pablo también sé que es un hombre sometido. Así que no me lo mencionen a los dos. Con ellos no me voy a meter, pero con ustedes, a mí me da mucha pena. Alabado el nombre de Jesús. Yo lo siento en el alma. Pero ustedes a mí me las van a pagar porque ustedes son mis súbditos. Y diciendo y haciendo le fue cayendo arriba el endemoniado. El primero que prendió le tiró la ropa, al otro también les echó uña. Óigame, allá fueron, llegaron a heridos y desnudos, dice la palabra. Porque es que sin sometimiento ninguno tiene autoridad para ponerse a reprender la tiniebla. Oh, Dios nos ayude en esta santa obra, donde una norma bíblica muy enfatizada aquí es el sometimiento, el respeto a la autoridad. Óigame, amado, es el secreto. Alabanza al nombre del Señor. El enemigo huirá en la medida que nuestro sometimiento sea delante de Dios. Y luego terminaremos con gozo y con alegría, como lo hizo los hombres sometidos. Moisés sometido terminó en la cúspide bajo la bendición de Dios. Samuel sometido pudo, bien proclamar su libertad, su bendición delante del pueblo. Y el más grande, oiga, nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario, pudo decir: consumado es su vida. Óigame bien, su ministerio, su sacrificio por nosotros bajo el sometimiento, nos permite hoy disfrutar de esta bendición, de esta presencia del Señor en esta hora. Yo no sé si en esta convención, en esta noche, aquí hay vidas, lo sé que los hay, también allá a través de los medios, que no han querido y que tienen áreas. Óigame bien, hay áreas dentro de usted que no han sido rendidas todavía. Ese noviazgo clandestino, opuesto a la voluntad de Dios, a la de la iglesia y de sus padres, jóvenes. Esa pornografía que lo cautiva a veces a través de la computadora. Esos deseos impuros que a veces llegan a su mente y que no le dejan crecer como debía ser. ¿Por qué no traer eso en esta noche delante de Dios? ¿Por qué no rendir esa parte? Yo no sé cuál sea, pero ustedes saben allá. Cada uno sabe adentro cuál es el área que debe someter a partir de esta gran convención, para que este 2012 traiga toda la bendición y se abran todas las llaves que el Señor tiene lista para abrirse, como se ilustraba allí, pero solo se abrirán en la medida que nuestro sometimiento sea delante de Él.